Ya estás sola en tu habitación, es hora de dormir. Para que el día venga aquí, te traigo esta canción.